Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Cuando pasaron 5 minutos de las 7 de la tarde, te damos la bienvenida a esta nueva edición del Noticiero Comunitario y Alternativo de Radio Voces. Te damos la bienvenida a Noticias con Mate de Verano. Mi nombre es Pablo Díaz Mayorga, Satélite Yago nos está poniendo al aire y en la producción Candela Blanco, y a mi lado, una persona de tierras artiguistas, el señor Matías Arriola Silva. Buenas, ¿cómo anda público? Habiendo 34 grados, una sensación térmica de 36, humedad de 39%. Estamos siguiendo en el verano riojano acá en, a pleno, en la capital. Nos está sintonizando a través de internet por www.radiovoces.com.ar. Próximamente estaremos de nuevo en el éter, en estos próximos días, de nuevo en el aire. Saludos para todos los que están del otro lado conectándose con la información. Los vamos a estar acompañando hasta las 9 de la noche. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de qué celulares, Mati. Primero las redes sociales. Mientras busco bien el número en el celular, podés encontrarnos en Facebook como Cooperativa Radio Voces y en Twitter Radio Voces 877. Sino también nos puede llamar al 3804-609558, teléfono de Movistar. Ya sabés, 35 grados en la provincia de La Rioja. A nosotros nos parece que es un poquitito más, pero quédate ahí. Si estás en la Pelo Pincho, prepárate unos mates y acompáñanos hasta las 9 de la noche, que te vamos a estar contando la información más destacada de la jornada. Ready? One. You will do this four times with the left. Vamos a la primera pausa musical y enseguida regresamos con toda la información. Slip with this and let your spine unwind. Just take a risk. recognized for porn. Came out rapping when I was born. Mom said rock until the break of dawn. My body's in motion cause I got the notion. Like porn come in, oh, with the coconut notion. The sound of the music making you insane. You can't explain to people it's time for my friend. And like a bottle of Chateau, look the path by my life. One when I start to rap, anybody rocking. Not perfection, let me get some action from the back section. Ahora pasaremos a hacer una lectura de las noticias que estaremos tratando en este programa. Y arrancamos con locales. Desde el municipio confirman acuerdo con los trabajadores. El acuerdo entre Paredes Urquiza y los trabajadores implica un proceso de 5 meses de revisión de gajos y tareas en el cual tendrán suspendido salario, pero recibirán una suma mensual de 2.500 pesos. Sin embargo, se ratificó que quien no tenga 5 años de antigüedad laboral en la comuna volverá a situación de programa social y se anula la designación a planta. Se normalizó la situación en el hospital de Yerra Mota, lo adelantó la contadora Selva Casas, directora de salud. Reconoció que se vivieron 2 jornadas intensas de trabajo para clarificar la situación. Transporte de colectivos. El municipio analiza estatizar el servicio. El Ejecutivo Municipal piensa en un eventual gerenciamiento conjunto con la provincia o bien en ampliar minibús. De todos modos, buscará dialogar y dar soluciones a la empresa. El gobierno, el Partido Comunista de La Rioja convoca a marchar contra el gobierno de Macri, ahí está, bajo la consigna, entre comillas, resistiendo con aguante La Rioja. Que es el nombre que se le da a la coalición a nivel nacional que está nucleando a varias organizaciones del kirchnerismo. El Partido Comunista, que es miembro de esta coalición de Resistiendo con Aguante, ha convocado a una marcha para este viernes a las 20 horas en Plaza 25 de Mayo. Qué increíble cómo se pisan. La senadora Hilda Aguirre, convocó a marcha en contra del gobierno de Macri también. Una marcha que se llama, esta se llama Por una Argentina Democrática, que impulsa la agrupación kirchnerista Resistiendo con Aguante a nivel nacional. Es parte de esta marcha que se realizará el viernes a las 20 horas en Plaza de Mayo. Mañana comienza el pago de la quincenita. Mañana viernes 15 de enero se iniciará el pago del adicional no remunerativo quincenita a los agentes de la administración provincial de La Rioja y municipios. Más buenas noticias. Más buenas noticias. Macri derogó la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias. ¡Vamos! Nuevamente, a través del DNU, del carácter urgente, el jefe de Estado derogó el decreto firmado por la expresidenta Cristina Fernández el 30 de noviembre pasado, que disponía el cese de las retenciones del 15% de los fondos de coparticipación que afectaba la Casa Rosada sobre las provincias como, por ejemplo, La Rioja. Seguimos con la buena onda. Esta es una muy buena noticia. Dice: salud sexual y reproductiva, un decreto, muchos riesgos. El presidente Mauricio Macri, Mauricio DNU Macri, ¿no? Mauricio Decreto de Necesidad de Urgencia Macri. Igual este no es DNU, es decreto nomás. Ah, es decreto. No hacía falta. Modificó el decreto 357/2002 que reglamentaba la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Rosario, el río Paraná sigue creciendo y llegó al nivel de evacuación. Continúa el alerta en algunos barrios de la ciudad de Rosario por la crecida del río Paraná, que no cesa. El barrio Mangullo, asentado sobre el brazo seco del arroyo Saladillo, es uno de los más afectados. Hasta la fecha se han informado por parte de la municipalidad asistencia a 2 familias. Y por decreto también en Jujuy, Morales pidió el reempoderamiento de las organizaciones de Milagro Salas en una clara avanzada sobre las organizaciones cooperativas del movimiento Tupac Katari. El gobernador de Jujuy dispuso que las organizaciones sociales que no se reempadronen perderán sus beneficios sociales y su personería jurídica. En verdad, no solo las organizaciones Milagro Salas, sino las organizaciones y cooperativas que en son general, parte de sí, las organizaciones. Sí. Sí, hagamos esto porque incluso vamos a hacer una llamada a Jujuy a otra organización que no es la de Milagro Salas. Que nos va más o menos a contar, ellos estuvieron participando de la Campe ayer afuera de la Casa de Gobierno. No sé si estuvieron participando de la Campe, pero las afecta igual porque tienen cooperativas de construcción y otro tipo de cooperativas. Claro, que de vivienda. Sí, lo mismo, pero esto es una agrupación que nació en los 90, el AGI 20. Entonces, claro, sí, como que estos decretos no solamente avanzan sobre las organizaciones del movimiento de Milagro Salas, sino sobre todo las organizaciones y cooperativas de Jujuy. Claro, Milagro Salas tiene más prensa, pero porque además tiene una disputa ahora de un gobierno radical en Jujuy, y ellos que venían trabajando mucho, muy fuerte con el kirchnerismo. Milagro Salas fue candidata por el kirchnerismo, ta. Seguimos. También despidieron a Cintia García de Radio Continental, la periodista integrante del panel 678 que fue quitado de la TV pública. Además, le finalizaron su programa en Radio Nacional Rock y ahora se queda también sin trabajo en Radio Continental. Le hacemos un lugarcito en los radios, en los medios. Sí, lo mismo también tiene un serio problema porque ella también es la directora de la Defensoría del Público, que es uno de los organismos que reglamentaba la ley de medios, que hoy, bueno, ayer hablamos largo y tendido acerca de esto, también sí. Corre riesgo esa institución. Así es que Macri no va a despedir a quien piensa distinto, va a despedir a quien piense. Vamos a hacer también un pantallazo por las informaciones más importantes a nivel internacional y en nuestra querida América Latina. Hubo un temblor de magnitud de 6,0 que sacudió el sur de Bolivia. El temblor se registró a 33 kilómetros de Camirí, en la población de Santa Cruz. En Brasil hay manifestaciones y movilización en distintos puntos de las grandes ciudades por el aumento del boleto y, bueno, en estos momentos está movilizándose y, bueno, pueden seguir todo online por Media Ninja. Y también aparecen nuevos datos sobre abusos en el coro dirigido por el hermano del Papa Benedicto XVI, el anterior Papa. El principal agresor sexual habría sido John Mayer, quien solía llevar a dos o tres niños de 8 y 9 años a sus habitaciones. Allí les daba vino y abusaba sexualmente de ellos, sostienen el abogado que lleva el caso, Ulrich Weber, a partir de testimonios. Estos son algunos de los titulares que tenemos para el día de hoy, un día bastante convulsionado a nivel información. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con todo el desarrollo de la información.

Es un mensaje de la Secretaría de Prevención del Bulgo. Dicen que me queda del municipio municipal del Alto de Gastroclet. Bedre. Pito, pito. ¿Te quedaste mudo? Escribinos. Radio Voz en La Rioja, @gmail.com. We walk around pretending we're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why? You're so stuck up and that's so down. I tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. You got to know. Pretending we're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and that's so down? I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. Y cuando pasaron 30 minutos de las 7 de la tarde, seguís conectado con la información, seguís conectado con este noticiero comunitario de verano, con noticias con mate de verano. Y como te adelantábamos en los titulares en el bloque anterior, desde el municipio confirman acuerdo con los trabajadores. El acuerdo entre Paredes Urquiza y los trabajadores implica un proceso de 5 meses de revisión, legajos y tareas en el cual tendrán suspendidos salarios, pero recibirán una suma mensual de 2.500 pesos. Sin embargo, se ratificó que quien no tenga 5 años de antigüedad laboral en la comuna volverá a su situación de programa social y se anulará la designación a planta. La decisión del intendente Alberto Paredes Urquiza de anular 778 designaciones a planta realizadas por su antecesor en diciembre último, antes de dejar el municipio, generó un enorme problema en el municipio, que incluyó un acampe de los trabajadores objetados, entre comillas, que incluso se le suspendió haberes. Luego el actual jefe comunal cedió y aceptó incorporar a planta a 200 de esos empleados objetados porque contaban con 5 años de antigüedad laboral comprobable en el municipio, pero no se terminó de descomprimir la cuestión. Ya en la noche de este miércoles, finalmente las autoridades municipales firmaron un acuerdo con los representantes de los cientos de trabajadores que no tenían resuelto su decisión y se levantó el acampe en el Palacio Ramírez de Velasco. Dicho acuerdo implica un proceso de 5 meses de revisión de los legajos y tareas en el cual tendrán suspendidos salarios, pero recibirán una suma mensual de 2.500 pesos. Sin embargo, se ratificó que quien no tenga 5 años de antigüedad laboral en la comuna volverá a su situación de programa social y se anulará su designación a planta. Eso quiere decir que vuelve a la vieja situación del informe que nosotros hicimos este lunes pasado, en el cual tratábamos de pensar un poco la situación del trabajador estatal en relación a la precarización laboral. El paredismo negó que existía una persecución política contra trabajadores e indicó que el quintelismo nombró en planta a 2.359 personas en 2015, de las cuales la nueva gestión se hizo cargo de 1.900. Es un tema económico y no político, dijo el titular de Hacienda Municipal, José Martínez. Y dicen textualmente, las tres cláusulas del acuerdo que se ha firmado el día de ayer, justo cuando nosotros estábamos terminando este noticiero, nos llegaba la información de que por fin el conflicto se había destrabado. Estos son algunos de los acuerdos con los cuales se termina por solucionar este problema en el Palacio Municipal. Primer plano, dice: de común acuerdo las partes aceptan que en un plazo improrrogable de 150 días los trabajadores alcanzados por la medida que dispone la suspensión del pago de sus haberes que acrediten antecedentes laborales en el municipio serán liberados progresivamente. Segundo, el municipio hasta tanto libere los haberes suspendidos momentáneamente de los trabajadores abonará una suma mensual que no podrá ser menor a 2.500 pesos en concepto de compensación mensual durante plazo estipulado en cláusula primera. Y también tercero, la celebración de la presente acta acuerdo no implica de modo alguno renuncia tácita o expresa a los derechos adquiridos como empleados de planta designados por el anterior intendente Ricardo Quintela de la Municipalidad Capital de La Rioja. Transporte urbano de pasajeros acá de la ciudad de la capital de La Rioja, en el cual el municipio capitalino analiza la posibilidad de estatizar el servicio de transporte urbano de pasajeros en el caso de que la empresa San Francisco finalmente, como mencionó en esta semana, abandone el servicio. Si San Francisco deja la concesión, la alternativa que maneje el Palacio Ramírez de Velasco sería estatizar el servicio de transporte urbano de pasajeros, para el cual se buscará una especie de gerenciamiento conjunto con la provincia. La intención de la comuna sería lograr a través de la provincia algún modo de financiamiento para sostener el servicio. Otra opción que se maneja sería ampliar la empresa Minibus, que ya es del Estado, de la Municipalidad de La Rioja. Y en este sentido manifestó el Secretario General del Municipio, Ever Cirerol, la empresa aún no se comunicó con nosotros. Nosotros la única información que tenemos es la que expuso la empresa en el escritorio que dio a conocer. En el caso de que la empresa finalmente se vaya, vamos a trabajar en una alternativa para ver si podemos ampliar Minibus o bien estatizar el servicio. La posibilidad sería trabajar con la provincia como modo de financiamiento y en una especie de gerenciamiento conjunto, afirmó el funcionario municipal. Por otra parte, cerró comentando que necesitan evaluar la situación, ya que ellos, la empresa San Francisco, tiene un contrato al cual debe cumplir. Vamos a abrir un proceso de diálogo para buscar soluciones a cada uno de los puntos que expuso San Francisco, siempre y cuando la solución a estos puntos dependa enteramente del Ejecutivo Municipal. Bueno, esta es una situación en realidad del transporte en general de toda Argentina, en el cual las empresas privadas no pueden sostenerlo y por parte del Estado no hay una planificación para que el servicio sea bueno y la gente, en vez de ir en moto, vaya en colectivo o algo así. Sí, no, es que nunca hubo una planificación tampoco del transporte acá en la provincia y bueno, eso se ve reflejado estructuralmente, ¿no? Sí, igual, sí, yo repito, creo que es lo que está pasando a nivel nacional, macro, digamos, sí. Sí, más nacional, no me animo a tirar más regional, pero nacional seguro que las empresas de transporte son deficitarias, así que bueno, vamos a ver cómo sigue el conflicto y esperemos que la gente pueda llegar a su trabajo. y se está convocando para una marcha este viernes. El Partido Comunista de La Rioja convocó a marchar contra el gobierno de Mauricio Macri bajo la consigna "Resistiendo con aguante La Rioja". El Partido Comunista convoca una marcha para este viernes a las 20 horas en Plaza 25 de Mayo. La devaluación del peso, el endeudamiento externo, la precarización del trabajo, el cuestionamiento a las paritarias, la cesantía de empleados del Estado, aumento de tarifas en servicios de gas y electricidad, sustituir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, derogar el memorándum con Irán, etcétera, son medidas autoritarias sin participación del Congreso de la Nación, con la protección del Partido Judicial y con el acompañamiento del multimedio de las comunicaciones en relación al Grupo Clarín, lo dice el comunicado. La concentración que se está convocando es para este viernes 15 de enero a las 20 horas en Plaza 25 de Mayo y tiene como finalidad la resistencia a las políticas neoliberales de Mauricio Macri. A su vez también la senadora Hilda Aguirre de Soria convocó a marchar también contra el gobierno de Macri. La senadora Hilda Aguirre de Soria convocó a una marcha por una Argentina democrática que impulsa la agrupación K, también Resistiendo con Aguante. Esta nueva coalición que se está armando a nivel nacional es para este viernes a las 20 horas, también en Plaza 25 de Mayo. Y parte del comunicado enviado dice: voces contra lo que un sector de la ciudadanía considera un abuso de poder que implica gobernar por decreto por parte del presidente Mauricio Macri. También se convocó este viernes a las 20 en Plaza 25 de Mayo a marchar por una Argentina democrática. El Gobierno Nacional derogó este miércoles el decreto firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 30 de noviembre pasado, que disponía el cese de la retención del 15% de los fondos coparticipables que efectuaba el Estado sobre las provincias. La medida fue resuelta a través de un decreto de necesidad y urgencia, el 73/2016, publicado hoy en el Boletín Oficial, que establece que en caso de no mediar la inmediata extinción del mencionado decreto, firmado por la administración anterior, el presupuesto del año 2016 en la Seguridad Social, y se encontraría seriamente comprometido en cuanto a un nivel de gasto y financiamiento. ¿Cuántos decretos hay ya en un mes? Y más de 30, yo creo, va uno por día. Puede ser, ¿no? Uno por día. Sí, sí, para más de 30. Esa referencia de 76/2016 será el número de decretos en el año, ¿no? ¿Un mes de gobierno, dos meses de gobierno? No, me parece que no. Me parece que tiene, pero que no sé qué va aumentando el número, pero no van 73. No, pero hubo 30, ponerle en una semana. Claro, pero hay 30 desde que asumió hace un mes. Hace un mes. Y eso debe cambiar, calculo yo, más o menos del tema de los números, que eso cambia el año y empieza a correr de cero. Pero bueno, no sé. El decreto 2635/2015 establecía, ¿ves? Acá tenés. En el 2015 el decreto era 2600 y pico / 2015, por eso ahora es 73. Vale. O sea, son todos los decretos que se van sumando, digamos. En realidad van 73 decretos, probablemente, pero no son todos DNU. ¿Cachai? Igual va bastantes decretos, te digo. Este decreto establecía el cese de la detracción del 15% de la mesa de impuestos coparticipables a todas las provincias, haciendo extensiva el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que había declarado inconstitucional esa retención para las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis. Según las consideraciones de la medida tomada por el gobierno de Mauricio Macri, la decisión de extender a todas las provincias el fallo de la Corte generaba consecuencias inexorables desde el punto de vista económico, ya que los fondos del Estado deben de recaudar por ese porcentaje de la coparticipación y había que ser compensado con un ajuste sobre los gastos primarios y gastos del Tesoro Nacional. A fines de noviembre, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la deducción del 15% y le impuso un plazo al Estado Nacional para restituir el dinero a las provincias de Santa Fe y San Luis, promotoras de la demanda original. Asimismo, declaró inconstitucional un decreto presidencial vigente desde el gobierno de la Alianza que bajó en 9.1.90% los recursos coparticipables del Estado Nacional con las provincias. Tras este fallo, la entonces presidenta Cristina Fernández extendió esa decisión al resto de las provincias mediante un DNU. La detracción del 15% de la mesa de recursos coparticipables se estableció en el Pacto Fiscal 1 del 12 de agosto de 1992, con el objetivo de financiar la transición del sistema previsional estatal al privado. Esta detracción fue derogada por medio de diferentes acuerdos entre la Nación y las provincias, hasta que en el presupuesto de 2016, en su artículo 76, se establece su continuidad sin acuerdo interprovincial. Y volviendo a las noticias provinciales, mañana comienza el pago de la quincenita. Mañana viernes 15 de enero iniciará el pago del adicional no remunerativo quincenita a los agentes de la Administración Pública Provincial y municipios. Cobrarán los empleados del Tribunal de Cuentas, Secretaría de la Gobernación, Coordinación Ejecutiva de Gobierno, Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, Canal 9, Dirección de Políticas Sociales, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Tierras, Secretaría de Minería, Ministerio de Planeamiento e Industria, Ministerio de Infraestructura, Vialidad, Secretaría de Transporte y los trabajadores de la planta PIL provincial de esta capital. La directora de Salud, Selva Cosas, adelantó que se normalizó la situación del Hospital Herrera Mota tras dos jornadas de protesta. Aclaró que se trata del personal becado y reconoció que se vivieron dos jornadas intensas de trabajo para clarificar la situación. En este caso, aclaró, las becas continuarán. El trabajo va a continuar, la gente ya cobró, en los próximos días se les asignará becas a cada uno de los trabajadores, remarcó la directora de salud. Las becas son de 2.500 pesos, que no llega a ser el mínimo de nada. Para nada. Para nada. Y bueno, concluyó diciendo, no vamos a implementar algo nuevo en la zona, Chilecito tiene cierta autonomía en los manejos de los fondos. No podemos opinar si hubo mal manejo de fondos o si se ha dado respuesta, pero la decisión del gobernador es que la zona 3 funcione como el resto de las zonas sanitarias. Aportó mientras aclaró que a pesar de ello se garantizarán los fondos de autogestión. Y nosotros, como para ampliar un poco esta información, en el día de ayer estuvimos charlando con el director del Hospital de Sañogasta, de la zona sanitaria de Sañogasta, el doctor Fabián Torres, que más o menos nos contaba acerca de este conflicto que por fin se pudo destrabar, pero que no deja de mostrar la difícil situación por la que está pasando la salud en la provincia de La Rioja. Nosotros nos vamos a una pausa y lo dejamos con esa nota que realizamos el día de ayer al doctor Fabián Torres. Fabián Torres, también compañero de Izquierda Socialista, que más o menos nos va a ampliar esta situación por la que está pasando la salud pública. Buenas tardes, Fabián, desde Noticias con Mate te estamos saludando. Hola, buenas tardes a ustedes, Fabián Voces, amigos de hace mucho, y buenas tardes a toda la audiencia. Dale, gracias por estar ahí, por contarnos lo que viene sucediendo ahí. ¿Cuál es la situación? Bueno, un poco el comunicado que salió esta mañana, un poco lo expresa, pero también es interesante por ahí que vos lo puedas relatar con lo que viene sucediendo, ¿no? Sí, mira, todo comenzó una vez presentada la denuncia de Sonia Bossetti en el 2010. El 10 de diciembre. El 10 de diciembre presenta la denuncia Sonia Bossetti. Las zonas sanitarias 3 y 4 estaba bajo un sistema de SAF, que es sistema de autofinanciamiento. Ese sistema de autofinanciamiento fue creado en la ley 8859, fue creado en el 2010, en el tiempo de la doctora Díaz Carreño, cuando era ministra, donde daba autonomía financiera a la zona sanitaria 3 y 4, en donde estas zonas sanitarias se manejaban con los recursos directamente con la Hacienda y independientemente del Ministerio de Salud Pública. Entonces, al renunciar Sonia Bossetti, viene como jefa de zona Tigre Guaidat, que su cargo dura menos de una semana y media, hasta hace 3-4 días que presenta su renuncia, y ella viene con un discurso totalmente cambiado, diciendo que vamos a continuar con los hospitales trabajando de la forma de autofinanciamiento, sería, en donde todos los hospitales de esta zona van a trabajar con fondos rotatorios. Yo estoy a cargo del Hospital de San Yogasta, soy director del Hospital de San Yogasta, lo cual yo dejaba de estar en el sistema de autofinanciamiento de las zonas sanitarias, sino yo pasaba a administrar mi propio dinero. Claro, disculpa, sí. Es como que ustedes se tendrían que autosustentar, digamos, económicamente el hospital. En realidad nosotros tenemos que presentar de lo que vamos a gastar durante el mes en insumos, en artículos de limpieza, en artículos para la alimentación, tanto del personal médico y de los choferes, según la guardia que se encuentre, como así también de los pacientes, y les presentar lo que vamos a gastar por mes. Entonces ellos, mediante una cuenta en el banco, una cuenta en el Banco Rioja, nos van a depositar el dinero. Ese es el sistema de fondos rotatorios, así básicamente sería resumido de una forma. Y ahí en esa misma cuenta van a entrar los fondos de APU y de PAMI, las cápitas, que son 800 pesos es de APU y 1.800 son de PAMI. O sea, y también los fondos de Plan Sumar. Claro. Más el fondo rotatorio. Con esa plata nosotros nos vamos a manejar acá a partir de ahora. El problema viene que nosotros tenemos esa ley. Esa ley, en Chilecito, los médicos y todo el personal de salud la quiere tener todavía la ley. O sea, es una billetera que se habla más o menos aproximadamente de 15 millones de pesos. Lo que pasa es que el Ministerio de Salud Pública quiere esa billetera de la zona sanitaria, por lo tanto lo está quitando. Entonces los médicos han decidido, para mí como todo el personal de la zona sanitaria 3, defender esa ley. También el gremio APROGRA también está defendiendo. Yo como director también estoy en la misma cruzada. Hay otros directores que no están de acuerdo, bueno, ellos verán. Pero nosotros creemos que es fundamental que esta ley siga acá en la zona sanitaria esté funcionando, porque eso llevaba más allá de que este autofinanciamiento ha precarizado a muchos agentes de salud, ya sea profesional como no profesional, y ahora el Ministerio de Salud no los quiere absorber. Este es uno de los inconvenientes. O sea que la zona sanitaria ha precarizado a gente de la salud, aparte de los otros precarizados de salud pública, ¿no? Provincial y nacional. Entonces se ha tomado la determinación de tomar el hall ahora en estos momentos de nosocomio. La, la, la toma en realidad es un corte en la entrada del hospital, afuera claro. del hospital. Sí, están únicamente dejan entrar a la ambulancia, hacia el predio del hospital. Los que están movilizados ahora son los precarizados, todos los precarizados, tanto PIL, los PIL municipales afectados en salud pública, también están las becas nacionales, las becas provinciales, el plan nacional que se llama Médicos Comunitarios, estas becas de la zona sanitaria 3 también están ahí, y bueno, y algunos profesionales de planta como nosotros, algunos que también están en el gremio, y nosotros también estamos acompañando. Uno de los casos, por ejemplo, en mi hospital, yo tengo un 70% de precarizados, bastante. Gente PIL, beca, que no cobran más de 4.000 pesos, y gracias a esa gente que es precarizada, yo lo llevo adelante al hospital, y están muy comprometidos con la salud pública. El inconveniente es que cobran una miseria, no tienen obras sociales, no tienen ningún derecho de trabajador, ¿no? Seguro. Fabián, ¿y se han comunicado desde el ministerio con ustedes que están llevando adelante este reclamo? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Sí, se han comunicado desde el ministerio. Si hay algún ministro o algún funcionario de salud pública. No, nosotros lo único que han venido hace un par de días, ha venido un odontólogo que es, en este momento no recuerdo bien el nombre, y ha venido la secretaria de salud, ha venido el secretario de atención primaria de salud y de políticas sanitarias, a hablar con nosotros, a bajarnos el lineamiento de trabajo nuevo, en los cuales ya no funciona más el sistema de autofinanciamiento, sino el sistema por fondos rotatorios, la cual nosotros nos oponemos terminantemente, porque eso le quita presupuesto a la zona, ganado que hemos tenido por ley, que nos corresponde por ley en realidad, y bueno, y ese es uno de los inconvenientes que hay ahora. Uno, estamos luchando para defender esta ley, y también para que los precarizados puedan cobrar sus guardias, que de octubre le deben, algunos le deben sueldos de noviembre y diciembre, y otros también están por una inestabilidad laboral, ¿no? Porque muchos no saben si van a continuar. Hay otros que se les vence el contrato ahora en febrero, también están con esta incertidumbre de que van a tener que seguir trabajando. Nosotros, yo creo, y muchos compañeros decimos que es un ajuste más a salud pública, por parte del gobierno, tanto nacional como provincial. Hola, Fabi, Romina Gómez te saluda, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos, igualmente. Fabián, queríamos consultar también, sabemos que bueno, el conflicto respecto a lo que vos estás contando sobre los cambios en el tema presupuestario, que afecta muchísimo a lo que es la planta de trabajadores, pero sabemos que el tema de la salud viene siendo un tema bastante crítico, sobre todo en el interior de la provincia, por el desfinanciamiento que tiene y que ha venido teniendo a lo largo de los años. ¿Cómo está la situación allí en Chilecito específicamente en cuanto, por ejemplo, a insumo, equipamiento y otras cosas que garantizan, digamos, la salud pública? Mira, mal, muy mal está. En estos momentos, mi hospital no tiene insumos para la atención en consultorio, o sea, la medicación que damos por el consultorio ambulatorio. Sí tenemos, en mi hospital tenemos para la urgencia y la emergencia. Nosotros contamos con una caja muy chica de 2.400 pesos, que con eso yo me estoy manejando en estos momentos. Te digo la situación de mi hospital, ¿no? Fabián, discúlpame, 2.400 pesos en el hospital de Chilecito. No, del hospital de Saño Gasta, donde yo trabajo. De Saño Gasta, bien. El hospital de Saño Gasta, donde yo soy. ¿Qué tiene, qué cantidad de pacientes aproximadamente mensual? Una cantidad de habitantes de 6.000. De 6.000 habitantes, en donde también tenemos zona, abarcamos Huanchín, la localidad de Huanchín y la localidad de Miranda. Bien. ¿Y cómo haces? ¿Cómo se hace? Porque la verdad que es... Mira, esta es una caja muy chica que ahora no estoy usando para comprar insumos, o sea, que me está costando muchísimo. Con la ley anterior, antes de que renunciara Sonia Bossetti, ojo, no lo estoy defendiendo a Sonia Borgetti, sino estoy defendiendo la ley, ¿no es cierto? Uh-huh. No estábamos sufriendo ningún tipo de carencia en el sentido de insumos, la urgencia de los insumos, con la rapidez que teníamos combustible. Ahora estamos con el miedo de no, bueno, aparte de no tener insumos, en mi hospital los insumos básicos, el tema del combustible también. En mi hospital no se nota tanto por la poca demanda que tenemos, o sea, al haber una baja población hay menos demanda, ¿no es cierto? Puedo financiar un poco más. El grave problema hay en el hospital. En el hospital está desabastecido el hospital Elías Pérez Ramón de Chilecito, que no tiene, están derivando todo tipo de cirugías porque no hay anestesista, no hay ninguna especialidad, no hay traumatólogo, toda una fractura que se puede solucionar con un yeso en Chilecito ya tiene que derivar a La Rioja. O sea, el interior de la provincia de hace tiempo que viene mal. Y se ha notado mucho más en este mes que no tenemos respuestas inmediatas. Yo recién hoy pude enviar el pedido de medicamentos que antes yo lo enviaba acá a Chilecito y lo tenía al otro día. Ahora lo enviamos a La Rioja, cosa que recién me prometieron que el lunes voy a tener los insumos. O sea que de ahora hasta lunes vamos a tener que empezar a curar con la cinta, ¿viste? De palabras, así como antes. Que no se puede enfermar nadie. La verdad que sí. Bueno, no sé si... No, bueno, muy muy muy claro y alarmante la situación por la que está pasando el sistema sanitario de la provincia, ¿no? Y claramente, como vos también lo estabas marcando, esta intención de quitarle los fondos tiene que ver también con este ajuste, ¿no? Que se está desplegando sobre todo estas áreas, ¿no? Y sobre todo que permitime si comete una irresponsabilidad de tirar números. Me están diciendo, me comentaron que el Ministerio de Salud Pública tiene una deuda de 50 millones de pesos a todos los distribuidores. O sea que yo creo que la billetera de la zona sanitaria le es muy útil al Ministerio, aparte del ajuste a esta zona. Y bueno, ahora yo, por ejemplo, en Hualchín se me ha roto la ambulancia hace 3-4 días, no se la puede arreglar todavía. Hualchín lo tengo descubierto porque el chofer de Hualchín estaba bajo este régimen, si bien estaba precarizado, pero teníamos un chofer que estaba a las 24 horas claro, en Hualchín con su ambulancia. Ahora ya no me está trabajando porque no hace un mes que no cobró. O sea que yo a Hualchín, que es una localidad que está a 35 kilómetros de Sañogasta, por tierra no, el camino de tierra está desprotegido porque hasta que llego yo son 45 minutos. Claro. Y para ampliar un poco la información acerca de lo que está sucediendo en Chilecito, estamos en comunicación con... Bien, esa era la entrevista que realizábamos el día de ayer al doctor Fabián Torres, que más o menos nos hizo un panorama acerca de la difícil situación que está pasando la salud pública en nuestra provincia. Nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa musical y enseguida regresamos con más noticias con mate de verano. Topless models doing semaphore, wave their flags as she walks by and get ignored. Illuminations on a rainy day, when she walks her footsteps sing a reckless serenade. Trying to figure out exactly what it is I need. Called up to listen to the voice of reason and got the answering machine. The type of kisses where teeth collide, when she laughs the heavens hum, a stone gone. reckless serenade, reckless serenade, reckless serenade. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Han pasado 10 minutos de las 8 de la tarde. Seguís conectado con la información, seguís conectado con noticias, con mate de verano, con una temperatura que está llegando ya a los 37 grados. Una sensación térmica también del 80%, bastante elevada. Ojalá y esta noche llueva, ¿no? Amaine un poco este calor de que, bueno, que es característico de acá de La Rioja. No nos podemos quejar porque sabemos con qué. Sí, a qué estamos expuestos. Y estamos compartiendo algunas de las noticias nacionales. El gobierno designó a las nuevas autoridades de Telam y RTA. Los periodistas Rodolfo Pousa y Ricardo Carpena son los directores de la agencia oficial y el cineasta Miguel Pereira se encargará de RTA. Esto es un nuevo decreto que ha salido publicado en el boletín oficial. El gobierno de Mauricio Macri designó a través del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, a la nueva cúpula de Telam y también el nuevo director de Radio y Televisión Abierta. la sociedad que controla la televisión pública y Radio Nacional, mediante el decreto 157/2016, determinó que los periodistas Rodolfo Pousa y Ricardo Cárpena manejarán el portal oficial de noticias. Pousa ya estuvo al frente de la agencia hasta el año 2000, durante la presidencia de... adivinen quién. De Fernando de la Rúa, como si la historia se volviera a repetir, y formó parte del reclamo Queremos Preguntar que encabezó Jorge Lanata contra el gobierno de Cristina Kirchner en su momento, mientras que Cárpena desempeñó sus tareas periodísticas en los diarios Clarín y La Nación. También se modificó el decreto 2507/2, por el que se creó Telam, Sociedad del Estado, en jurisdicción de la entonces Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación. Uno de los cambios está referido al artículo 7, donde se delega el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el ejercicio de los derechos societarios que le corresponden al Estado Nacional por su participación en el capital accionario de Telam, Sociedad del Estado. Y otra de las buenas noticias, no todo mentón, todos son decretos en contra de los trabajadores y del campo popular. La movilización dio sus frutos ante la detención arbitraria. Liberaron a Daniel y Federico el 12 de enero a las 6 de la madrugada. Daniel Robles, militante del Encuentro de Organizaciones y el FOCOF, junto a Federico Belevere, amigo de Río Grande que se encuentra vacacionando en la ciudad de Córdoba, fueron detenidos arbitrariamente por la policía. La detención sucedió en San Juan y Cañada, cuando los jóvenes volvían a su departamento luego de haber estado en un bar de Nueva Córdoba. La policía los detuvo mientras caminaban, diciéndoles que en la zona habían dado una denuncia por tentativa de hurto y se los llevaron al móvil para arrestarlos e imputarlos injustamente. Una vez más, la policía elige a dedo y sin justificaciones, y esto es otra muestra más del difícil estado que se encuentran los derechos humanos en la ciudad de Córdoba, donde constantemente se están avasallando y generando todos estos apremios ilegales que se ven materializados en cosas como esta. Nosotros el día de ayer estuvimos justamente en conversación mientras se estaba realizando la movilización para liberar a los compañeros que estaban detenidos. Nosotros la vamos a compartir un audio donde se cuenta y se da testimonio de lo ocurrido en esta última semana. Acá estamos con Daniel, uno de los liberados. ¿Cómo estás ahora? Mucho mejor, más tranquilo y contento de ver también que por la fuerza y la organización de los compañeros la libertad se pudo hacer más rápida y alcanzar afuera con los compañeros, así que más tranquilo. ¿Y adentro cómo la has pasado entonces? La detención fue arbitraria el primer momento, digamos, no nos mostraron ninguna denuncia, no nos mostraron nada, nos levantaron, nos pararon y nos llevaron. Y en ese momento sí fue bastante violento, digamos, pero después adentro en el penal con los presos el trato fue mucho más humano, digamos, nos hicieron sentir cómodos. Y si no fuera por los presos, digamos, adentro le hubiésemos pasado mal. ¿Y por los presos adentro qué? Sí. No, de que, digamos, que los policías, digamos, la hacían bastante complicada, no, como que nos agredían, digamos, incitaban a la violencia. Entonces, bueno, cuando entramos ya al pabellón, los presos como nos dieron la bienvenida, y fue como una situación de alivio, digamos, saber de que no íbamos a tener también que lidiar por ahí con algún bardo adentro, entonces más tranquilo, digamos. ¿Por qué crees que los detuvieron a ustedes? No sé, supongo que fue por portación de rostro, como muchas veces pasa. En Córdoba hoy más que nunca eso está a flor de piel y le pasa a muchas personas, y a mí me ha pasado en otra oportunidad también, y esta es otra más, digamos. Pero no encuentro otro motivo, digamos. Informe exclusivo para ecoscordoba.com.ar. Estos son algunos de los testimonios que estábamos recogiendo en relación a lo sucedido en esta última semana. Recordemos que los compañeros fueron detenidos el sábado, la madrugada del sábado, y recién pudieron cobrar su libertad ayer. Por miércoles estuvieron todos estos días detenidos y con el claro miedo de que te generen una causa injusta, ¿no? Esto es una prueba más del estado de la difícil situación y el estado policíaco que se vive en la ciudad de Córdoba. Y en algún punto la derecha sigue ya agrupándose y esta vez se siente envalentonada y está como de alguna manera en constante diálogo con esta nueva gestión a nivel nacional, porque el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, recibió a familiares de militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Estimados amigos, queríamos compartir con ustedes, dice el comunicado, que en el día de hoy fueron recibidos familiares de víctimas del terrorismo, a lo que ellos adjudican como terrorismo por las actividades de los grupos armados en la época de los 70, junto con el presidente de esta fundación, fueron recibidos por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruch. Durante la reunión, la doctora Villajuel expuso la deuda que mantienen el Estado argentino con las víctimas de lo que ellos consideran fue la violencia por parte de las organizaciones armadas de los 70, así como diversos temas relacionados con esta problemática, y que cada familiar pudo contar su historia de vida al señor Abruch. En una clara intención de generar el marco y el contexto adecuado para poder detener los juicios que se han iniciado en estos últimos años en contra de los represores, ¿no? Por la reconstrucción de la verdad histórica de nuestro pueblo acá en Argentina. Sí, incluso una de las denuncias de la canciller venezolana un mes atrás fue ante los reclamos de Mauricio Macri de que se liberaran los presos políticos, entre comillas, en Venezuela. Salió muy fuertemente a atacar ese discurso, mostrando imágenes de por qué estaban presos los políticos en Venezuela, instigando la violencia del golpe de Estado en Venezuela en el año 2013. Y ahora, bueno, también parte de la denuncia fue que Macri tenía intenciones de liberar a algunos de los represores que tienen ya varias condenas en algunos casos por crímenes de lesa humanidad. Bueno, seguimos con Noticias con Mate. Nosotros nos vamos a una nueva pausa musical y enseguida regresamos con más información. Estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Como un sifón que dispara un chorro de universo, Peter Capusotto y sus videos vuelven a entrometerse en la circunstancia humana a partir de las historias que siguen a continuación. Nahu ra'eya tada. Nishmati ehav ala natha. Enashla lakeach nishmati. Hoy hay una fiesta con música muy cheta. No digas así. ¿Por qué? No pasa nada. Si hasta capaz aparece César Bonada por redón. ¿Dónde? No sé todavía, pero me tienen que pasar el dato. Yo no sé si me animo. Pero dale, si no tiene por qué pasar nada. El miedo siempre es el mismo. Solo que el miedo puede venir de otro lado. Apagá las psicodélicas. Posición de trance, chicos. Tiene un porro. A ver vos, nene. Bueno, veo que no tenés nada, man. No un porro, nada, nada, ni una pepa, nada. La dejé en casa, te lo juro. ¿Llevas el pañuelo? Sí. ¿Llevas plata? Sí, llevo. ¿Llevas un porro? No, no me gustan las drogas. ¡Lleva un porro! ¡Mira si te paran! No me mientas que es peor, man, ¿eh? Vení. Ahora vas a ver lo que es quebrar el orden constituido de paz y amor, ¿eh? Cuando fue necesario imponer la paz y el amor por la fuerza, no dudamos. Tomamos el poder. El general Juan Domingo Lebón tomó la decisión. Fue gracias a él. Con aviones fumigadores rociamos de ácido lisérgico los centros de poder, las grandes multinacionales, los centros financieros, los medios de comunicación y los cuarteles militares. La mayoría de la gente cambió su comportamiento, cambió su conciencia, pero otros se resisten. No tiene papel la máquina. Todo está en tu mente, loco. Por eso, desde nuestra comisaría del amor, reprimimos cualquier forma de vida que no sea como la nuestra. Así que trabajás y estudiás. ¿Qué estudias? ¿Filosofía? ¿Música? No, ingeniería. Ah, ingeniería. Vos sos un hijo de puta, loco. ¿Sabés que me estás haciendo enojar, loco? Te voy a mandar al campo, ¿sabés? No, al campo no. Me gusta la ciudad. Ah, no, la ciudad, loco, no. La ciudad es alienación urbana. Porque lo nuestro fue siempre huir de la sociedad careta y refugiarnos en el bolsón o en San Marcos Sierra. Dale, hijo de puta, aprecia el contacto con la naturaleza. Ahora son ellos los que tienen que aprender. ¿Qué copado es el hámster? Es un ser vivo como yo. Debo amarlo y respetarlo. ¡Ay, qué copado es el hámster! La masa, como siempre pasiva, ya se entregó mansamente a nosotros, su nuevo amo. Uno a uno van a comprender qué es lo mejor. Nosotros vamos a seguir vigilando, buscando a los que no cambiaron. Atentos en las calles y preparados para abrir nuestra conciencia. Y así encontrar a todos los que no entienden qué es lo bueno. ¿Así que te gusta la música disco, Sorete? Eso es música alienante, no es liberadora, es comercial. Bueno, pero me gusta. Saumerio. ¿Te gusta Hendrix? No. Oh, Pachuli. ¿Qué onda, Janis Joplin? La conozco. Al gabinete de apertura de conciencia. Vamos, arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Porque no tienen ni nuestra lucidez ni nuestra espiritualidad. 34 muchachas, ojos de papel, ya. Muchacho, muchacho, muchacho. Vamos a ser todos iguales, porque ellos van a pensar como nosotros, porque les vamos a imponer la paz y el amor, porque somos mejores, porque tenemos razón, porque somos más copados que ellos. Salto, rana, todo lo que necesitas es amor. Por eso vamos a estar vigilando, porque la paz y el amor no se piden. Se imponen. Próximamente mostraremos nuestra investigación sobre la combinación de ácido lisérgico y nafta para experimentar patrullajes aéreos. ¡Vamos, loco! Paz y amor. Threads in his hands. that day you shelter. A streamer, he could make pebbles dance. You looked around, you nobody taken. Any notice of what you saw? Against the evening sky. 25 minutos pasaron de las 8 de la noche. Ahí tuvimos una irrupción sonora en este programa de Peter Capusotto y su querido amigo Pedro Saborido. Así que les mandamos un saludo para todos los que nos están escuchando por ahí, a Romina Gómez, que también nos está sintonizando a través de internet. Nosotros seguimos contándote un poco de las informaciones a nivel nacional. Lo habíamos anticipado en el primer bloque. Por decreto, Morales pidió reempadronar a las organizaciones de Milagro Salas. El gobernador de Jujuy dispuso que las organizaciones sociales que no se reempadronen perderán sus beneficios sociales y su personería jurídica. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, estableció hoy que las organizaciones sociales que no se reempadronen perderán sus beneficios sociales y su personería jurídica. La respuesta de la agrupación no es lindo estar acá, pero no nos podemos ir sin una solución. En el marco del conflicto entre el gobernador y la dirigente social Milagro Salas, organizaciones sociales acampan desde el inicio de diciembre en la capital jujeña y allí reclaman que el mandatario los reciba y aseguran que aceptarán bancarizarse si las cooperativas que responden a ellos, en referencia a Cambiemos, también se bancarizan, manifestó el martes Milagro Salas. Hoy, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, Morales dispuso que las 16 organizaciones sociales se manifiestan en la Plaza Belgrano, tienen plazo hasta la medianoche del 14 de enero para empadronarse en el plan de regularización y transparencia de cooperativas y beneficios sociales. Gerardo Morales así afirmó también: Milagro Salas va a tener que rendir cuentas. Si no lo hacen y continúan en el acampe, perderían no solo los beneficios sociales, sino que su personería jurídica será suspendida. Esto es un claro amedrantamiento y una se lo podría tomar como una amenaza. Se cumplió un mes y fuimos muy pacientes, pero hasta acá llegamos, expresó el funcionario en una conferencia de prensa que se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Morales, acompañado por las principales autoridades provinciales al anunciar el dictado del decreto número 403-16, mediante el cual se aprueban los planes de regularización que lleva adelante el gobierno para terminar con el clientelismo en la provincia, el mismo será enviado a la legislatura para que se ratifique por ley. Quizás esta información que nosotros estamos transmitiendo hace foco solamente en el conflicto entre Cambiemos y la agrupación de Milagro Salas, pero nosotros estamos en comunicación con un compañero de Jujuy que nos va a ampliar esta información y nos va a contar más acerca de este conflicto. Nos estamos en comunicación con Javier de Radio Pueblo, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, y a G20, que es América Joven Insurgente, de 20 de diciembre. ¿Cómo andás, Javier? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan por ahí? Acá haciendo programa de verano teniendo un poco las noticias nacionales, que tenemos un mes de enero bastante agitado y ustedes creo que lo están sintiendo fuertemente también. Generalmente a fin de año, con el conflicto en cuanto a las reivindicaciones y promesas incumplidas por parte del gobierno, ya hoy se cumple un mes del acampe del Frente Unido y Organizados acá en la plaza principal de la capital de Jujuy. Sí, estuvimos viendo incluso en el día de ayer, 19 cooperativas se marcharon, tienen tiempo hasta hoy para empadronarse. ¿Cómo es la situación? Los medios nacionales medio que, como siempre, sesgan un poco la información y siempre nos gusta escuchar las voces de los compañeros y compañeras de que están en los hechos mismos transcurriendo, y bueno, por eso también llamamos a ustedes, que también integran distintas cooperativas. ¿Cuál es la situación y qué significa este empadronamiento de organizaciones? Así es. Sí, bien, con respecto a eso, hay una especie de que de la lanzó cuando el gobierno de Gerardo Morales, el gobierno radical, asumió en diciembre acá en la provincia un plan de transparencia, entre comillas, de poder cortar básicamente los intermediarios de las organizaciones sociales y que los planes sociales los maneje y los de alguna manera los dirima el gobierno provincial. Por lo menos en lo particular, nosotros como movimiento social, que también, como vos comentábamos, tenemos varias cooperativas de construcción, esto a nosotros no nos tocó particularmente en las cuestiones burocráticas, porque el gobierno anterior, que fue peronista desde el regreso a la democracia, siempre tuvimos problemas con el gobierno y siempre nos estuvieron jodiendo con el tema de los papeles, presentar estos papeles, presentar balances, presentar rendición, etcétera. Así que nosotros, con respecto a esa cuestión de papelería, nosotros lo venimos teniendo en regla, así que particularmente en esa cuestión no nos tocó, como sí al movimiento de Milagro Sala, ¿no? A la Tupamaro, porque bueno, sabemos que estaba alineada al gobierno kirchnerista y que bueno, muchos papeles se obviaban en esas situaciones. Lo que nos preocupa a nosotros es bueno este viramiento del gobierno a cuestiones más fascistas, incluso, ¿no? Este plan de transparencia, de que pasen a administrar planes sociales del Estado y que se corten los intermediarios. Creemos que eso resta fuerza a todo el movimiento piquetero, a todo el movimiento trabajador, que de alguna manera, desde el 2001 para esta parte, tuvo una organización, se fue organizando de alguna manera bastante importante y se impone hoy en día. Ustedes lo pueden notar desde la red, cuando cubrimos alguna actividad y somos parte de esa actividad, cómo se impone las calles. Entonces, desde ese costado, sí, la verdad que nos preocupa mucho, y bueno, y hay una intención clara del Estado por desestructurar y allanar el camino para hacer ellos los dueños de los planes sociales, ¿no? Sí, con respecto a la campe que se está llevando a cabo de Unidos Organizados que mencionabas recién, gran parte permanece en la plaza. ¿Ustedes qué perspectiva, haciendo un poco de futurología, sin sabiendo que no se sabe qué va a pasar, qué pensás que puede ocurrir a partir de las 12 de esta noche, que se cumplía el plazo impuesto por el gobernador Gerardo Morales? Y mira, nosotros, cuando arrancó la campe allá por el 14, 15 de diciembre del año pasado, nosotros le veíamos poca vida a ese campe, porque creíamos que antes de no llegar a nada, el gobierno de Morales necesariamente se iba a tener que sentar con Milagro Salas para negociar. Esto no ocurrió, se lleva en un medio campe. Si bien hoy en día estas cooperativas que se están dando de baja se suman a las cooperativas que ya no aguantan, ¿no?, estar ahí acampando, y de haber mucha gente en los primeros días de diciembre, incluso Año Nuevo, incluso Navidad, hoy en día son muy pocas las cooperativas y la gente afiliada a la Tupac que permanece ahí. Uno pasa por la plaza, por la campi, y ve muchas carpas con gente, con poca gente, o directamente carpas vacías, ¿no? Me parece que el gobierno está jugando al desgaste claramente, y que, bueno, está ganando, ¿no? Porque de ser multitudinario la campa allá por fines de diciembre, hoy, mediados de enero, ya no queda mucha gente afiliada. ¿Y es posible que haya alguna represión por parte de este nuevo gobierno, cambio de bandera política? No te animás a decir. Y nosotros, la verdad que nos resulta difícil, porque como te digo, nosotros pensábamos que no iba a durar mucho la campo, porque necesariamente tendría que haber habido una negociación entre Morales y Milagro Sala. Esto no ocurrió así. Yo personalmente dudo que haya una represión. Sí. Hay otra campaña muy fuerte, que es la campaña mediática, donde hay un consenso social hacia las nuevas medidas que está tomando el gobierno de Morales. Hay un rechazo, me atrevería a decir casi absoluto, hacia la forma de actuar y la forma que tiene de manejar milagrosana, entonces eso también ayuda a que la presión no sea solamente del Estado, sino también sea una presión social. Uh-huh. Está en la plaza principal de la ciudad, donde tenés la casa de gobierno de un lado, tenés la iglesia catedral, sí. Y un instituto de estudios que depende de la iglesia catedral, tenés la policía central al frente y tenés, sí, una serie de negocios, de confitería hasta negocios de herramientas regionales, que ya presentaron una nota diciendo que en lo que va de la CAMPE perdieron más de 200.000 pesos. Uh-huh. Bueno, hay solicitadas que se sacan prácticamente todos los días de parte de la sociedad, de la misma, sí, gente que vive en la zona centro, de los mismos comerciantes, haciendo presión para que el gobierno de Morales actúe o para que Milagro Sala definitivamente se retire de la plaza. Y ese es, la verdad, que un aspecto muy importante que nosotros venimos viendo, no solamente a fin del año pasado, sino con este nuevo decreto que está sacando Morales, que hay mucho consenso social y que esa presión en algún momento se va a quebrar y va a ser mella lo que tiene que ver en la Canta y en la Tupac. Ok, bueno, estamos en comunicación con ustedes, no sé si quieren agregar alguna última cosa que no hemos preguntado. No, recalcar esto, ¿no? Que el gobierno, así como me imagino que en otros lugares, sí, del país, está actuando de la misma manera, tomando medidas fascista inclusive, ¿no? Y nosotros personalmente desde el movimiento, desde la radio, apostamos y seguimos insistiendo en la organización, ¿no? Porque estas nuevas medidas claramente pretenden desestructurar todo el movimiento social que se generó en esta última década, y eso a nosotros de verdad nos preocupa, sumado al consenso social que te contaba hace rato, porque, uh-huh, acá hablar, por lo menos en Jujuy, hablar de organización social es hablar de Tupac Amaru sin distinción de otras organizaciones, sí, sociales en las que estamos involucrados nosotros, que no nos manejamos de la misma manera ni tenemos el mismo accionar. Entonces ese consenso social que existe, bueno, también nos llega a nosotros porque no hay distinciones. Bueno, compañero, esperemos que ese consenso social, digamos, vaya mutando, cambiando, como para que también no se estigmatice así las organizaciones sociales y el movimiento. Y bueno, esperemos que todo salga bien en este año tan difícil que se nos viene, ya con un enero bastante conflictivo. Así es, esperemos que se solucione y, bueno, seguir apostando a la organización para cambiar esto del consenso social, porque la verdad que es una lástima lo que dejó el gobierno, sí, kirchnerista. Es la verdad que medida fascista que está tomando el nuevo gobierno, que nosotros ya lo esperábamos, pero no esperábamos que haya tanto consenso por parte de la sociedad. Es algo que nos sorprende, pero bueno, hay que seguir en la lucha y seguir apostando a la organización. Estamos de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Javi. Nos estamos hablando cualquier cosa que esté pasando por allá por Jujuy, y a las órdenes para sacarlos al aire nosotros. Listo, cumpa. Predispuesto a todo. Saludos a los cumpas de La Rioja y estamos en contacto. Bueno, estábamos en comunicación con Jujuy, con gente del movimiento AGI20 y también de Radio Pueblo, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. La verdad que sin anestesia viene este año. Estos primeros meses de la nueva gestión, sí, a nivel nacional, la verdad que ha sido... Sí, una de las lecturas es que la legitimidad de haber ganado como no contra Scioli, que quieren hacer todo esto antes que pierdan esa legitimidad y acomodar todos los tantos, digamos, a su proyecto de país. Y la verdad que ha sido sabíamos un poco que se iba a generar todo este ajuste, que el ajuste que se venía pensando ya hacia, que se venía como imponiendo por el contexto internacional, se iba a llevar adelante, y quien iba a estar encargado de esto iba a ser el gobierno de Mauricio Macri o el de Scioli. Uh-huh. Efectivamente, lo que nunca nos esperábamos es lo que todavía es medio sorprendente es la manera y el método con el cual se está implementando todas sí, estas no, medidas, bueno, ¿no? La particularidad de Jujuy es que desde los 80 que volvió la democracia hasta ahora fueron gobiernos peronistas y ahora hay un radical, un sí. cambio esperado para los radicales de tanto tiempo de querer llegar a tener ese puesto, ese sillón, ese Game of Thrones. Y bueno, y ahora con ese discurso, ¿no?, de los vagos, los que tienen planes sociales, lo que bueno, sí, el mismo discurso está, que como se decía, en todas las provincias, ¿no? Como decía, también muy estigmatizado y mucho desgaste también. Qué grande Nachi Rojo, que está acá en nuestros estudios trayéndonos una picadita para el mate, porque esto es noticia con mate, no sé si escucharon, pero hay mate. No, pero volviendo un poquito, como que ese consenso social de sacar y de esa estigmatización que tiene la Tupac Amaru con todo el trabajo social que ha hecho, ha construido barrios, ha muchísimas viviendas, centros culturales, cooperativas. Tienen muchas críticas, digamos, pero no vamos a decir que no tienen presencia y que no han construido territorialmente, sí, barrialmente, sí, y solucionando problemas reales de la gente, digamos, que incluso a la G20 tiene sus críticas y también, pero también es cierto que no son los únicos, la única organización, y a lo mejor los medios nacionales siempre polariza con Miguel Rosales y de Tupac Amaru. Bueno, vamos a un corte y en cualquier novedad que haya en Jujuy estaremos volviendo a sacar por noticias con mate la situación, y bueno, veremos qué pasa mañana después que se cumpla el plazo que dio el gobernador Morales de la provincia de Jujuy.

quedaste mudo, escribinos. Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Y cuando ya están 10 minutos para las 9 de la noche, ya despidiéndonos de este noticiero comunitario y alternativo de día jueves, en el que te hemos traído un panorama bastante amplio en relación a las noticias provinciales y nacionales, nos despedimos con una noticia que tiene que ver también con la cantidad de decretos que se han estado emitiendo en este último mes, este primer mes de gobierno de la coalición de derecha Cambiemos, que ha estado manejando y ha estado impulsando políticas totalmente antipopulares como esta que les voy a leer ahora, que tiene que con la modificación del decreto número 357, que reglamentaba la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Esta es una nota que publicó María Paula García de la organización Mala Junta, que se llama femenina, perteneciente a Patria Grande. El nuevo decreto publicado en el boletín oficial de el 12 de enero del 2016 comienza afirmando que una de las premisas del gobierno nacional es lograr la utilización de los recursos públicos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados. Este programa al cual hace referencia se creó por ley en el año 2002 y comenzó a funcionar en el 2003, teniendo como misión promover la igualdad de derechos, la equidad y la justicia social, así como contribuir a mejorar la estructura de oportunidades para el acceso a una atención integral de la salud sexual y reproductiva. Asimismo, se proponía alcanzar algunos objetivos como alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, con el fin de que se puedan adoptar decisiones libres de discriminación o violencia, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de los y las adolescentes, garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable, y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. Este es el programa que ha tenido como un giro es la denuncia que estaba haciendo la periodista María Paula García. Por su parte, el Ministerio de Salud confirmó que el programa de salud sexual sigue, pero en otra área. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó hoy la vigencia del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en respuesta a organizaciones que trabajan en la temática y habían manifestado preocupación por su continuidad tras la publicación del decreto 114/2006 en el boletín oficial que modificó la estructura de la cartera sanitaria. Según la caracterización de las compañeras, esto tiene que ver con una clara avanzada en contra de los derechos adquiridos por las mujeres en el plano de políticas públicas que tiendan a la salud y a la seguridad sexual y en este caso la no violencia institucional, digamos, una formación sexual adecuada y uso de preservativos y demás, ¿no? Anticonceptivos. Sí, se teme que incluso los preservativos gratuitos para la población también puedan estar afectados. La verdad que, bueno, es lo que tiene. No voy a hacer comentarios porque todos los oyentes que creen en la Iglesia Católica me van a odiar, pero me parece que algo tiene que ver. Y no, claro, me parece que es una política que tiene que ver justamente con los intereses que representa la Iglesia, ¿no? En relación a la utilización de anticonceptivos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nosotros los dejamos ahí picando con esta información. Seguramente mañana profundizaremos en este tema, en este debate que está como que hoy se ha abierto. Y nos comprometemos a hacer alguna entrevista también, puede ser. Hay mucha, todavía no está confirmado. Esto recién salió hace poquito, la respuesta del Ministerio de Salud en relación al comunicado y a la nota que escribió la compañera de Patria Grande. Uh-huh. Así que bueno, por mi parte nada más. Candela Blanco estuvo en la producción de este programa. El señorito muchacho, camarada y compañero satélite Yago no se estuvo poniendo al aire. Y el artiguista de la zona oriental del Uruguay, Matías Ayola Silva, no sé, soy de La Rioja. ¿Ya sos de La Rioja? Yo soy de La Rioja, sí. No, pero queremos escuchar el... O sea, mi cumpleaños es medio de La Chaya, o sea... Listo. ¿Qué más riojano que puede ser eso? O sea, estoy predestinado a... Vamos a hacer una gran chaya acá en la cooperativa, así que... Sí, ni que hablar. El día del cumpleaños... Va a quedar blanco el patio. El natalicio del señor Matías. Por mi parte, nada más, me despido. Nos reencontraremos mañana a partir de las 7 de la tarde.